Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Iván McGregor, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Este es el momento para el resurgir de los valores del bolivarianismo, afirma el presidente Maduro. Ministro Ñáñez, derecha agrede al pueblo al mancillar símbolos de Bolívar y Chávez. Decreto de emergencia económica será entregado a la Asamblea Nacional el próximo martes. Artículo de Eva Gollinger revela un informe de Estados Unidos sobre Henry Ramos Salud. Presidente de la Asamblea Nacional promueve confrontación para preparar intervención contra Venezuela. Ministerio de Comunicación contará con los viceministros para planificación y gestión comunicacional. Cultura. Llaman a participar. Hasta el próximo 18 de enero serán las inscripciones del segundo concurso nacional de flauta. Internacionales. Mercosur promoverá residencias artísticas para el intercambio entre creadores de la región. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que es el momento en el país para resurgir de los valores del bolivarianismo ante el ultraje a la memoria del libertador y Chávez por parte de diputados de la oposición encabezados por Henry Ramos Salub. Este es el momento para el resurgir de los valores del bolivarianismo, manifestó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el cuartel de la montaña, lugar donde se encuentra sembrado el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez. Ultraje que jamás se ha cometido en la historia de 200 años contra la memoria sagrada del libertador de América, Simón Bolívar. Y yo quiero repudiar a nombre de todo el pueblo venezolano este ultraje horroroso del diputado Ramos Alup y de toda la derecha venezolana contra la memoria de Simón Bolívar. Y luego difundió con orgullo unas imágenes oprobiosas que hay que ver y analizar desde todo punto de vista ético, ideológico, político, histórico y hasta psiquiátrico. Nunca hubiéramos pensado que pudieran llegar con desespero y saliera su alma podrida a patear y a mandar a la basura un retrato del libertador Simón Bolívar. Nadie lo pudiera haber pensado ni imaginado. Lo que hizo con el comandante Hugo Chávez es un irrespeto a su memoria histórica, es un irrespeto a su familia, es un irrespeto a millones de hombres y mujeres que amamos con pasión inaudita, sin límites, el sacrificio y la lucha de Hugo Chávez por nuestra patria. Pido respeto a la memoria de Hugo Chávez. En ese sentido, el mandatario nacional instó al pueblo y Fuerza Armada a impulsar una gran jornada muralística, política, cultural, social y económica de denuncia, desagravio y de justicia en realización del trabajo y labor diaria. Y llamó a tomar las acciones de los parlamentarios opositores como una cachetada y también de impulso también para avanzar junto al pueblo en el desarrollo de las políticas del gobierno nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, indicó este jueves que la agresión hacia el libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez representa un ataque directo al pueblo venezolano. A través de su cuenta en Twitter, La Lucha Almada, el ministro escribió: "No se puede mancillar los símbolos del pueblo sin pisotear a ese pueblo. A esta agresión simbólica respondamos con amor a Bolívar y Chávez". Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado ADECO Henry Ramos Salub, ordenó de manera arbitraria y hostil a que retiraran los retratos de Bolívar y Chávez de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Ante este ataque, el pueblo revolucionario tomó este jueves las plazas Bolívar del país para reivindicar el legado de ambos personajes históricos de Venezuela. 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que el decreto de emergencia económica será entregado el próximo martes por el Bloque Parlamentario de la Patria a la Asamblea Nacional. Por otro lado, destacó que luego de nombrar al nuevo tren ejecutivo, sostiene una reunión con la nueva vicepresidencia de Economía, presidida por Luis Salas, donde se definieron ya los elementos del documento central de las líneas maestras del Plan de Emergencia Económica Nacional, elaborado por el presidente Maduro en el último trimestre de 2015. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un artículo publicado por la periodista investigadora y escritora Eva Gollinger reveló un presunto informe secreto de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y las opiniones de su entonces representante William Brownfield sobre el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub. Durante un contacto vía Skype con el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, la periodista comentó que en el documento Brownfield catalogó a Salub como grosero y arrogante. Incluso se titula el documento que es Acción Democrática, un caso perdido. Y luego comienza a hablar diciendo que el problema principal que tiene Acción Democrática tiene nombre y es Henry Ramos Salub, el nombre. Y luego pues va una serie de calificaciones por parte del embajador Brownfield sobre la personalidad de ahora el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su incapacidad de dialogar. Su personalidad arrogante, lo califica incluso como grosero, habla también de que es dictatorial, no solamente él, sino también el partido. Habla sobre esa injerencia de Estados Unidos financiando a grupos de la oposición en Venezuela, sus partidos políticos y sus ONGs, todo siempre con la intención de socavar la democracia, de también desestabilizar el gobierno en ese momento de Hugo Chávez, ahora del presidente Nicolás Maduro. Según la periodista, el documento desclasificado data de abril de 2006. Por último, Gollinger recordó que el gobierno de Estados Unidos ha financiado al Partido Acción Democrática a través de la USAID y NET, y agregó que para Washington no es nada nuevo apoyar dictaduras y gobiernos autoritarios en América Latina, siempre y cuando sirvan a sus intereses y se subordinen a su agenda. 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante un acto de desagravio efectuado en el cuartel de la montaña, ubicado en el 23 de enero de Caracas, este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la burguesía pretende alimentar el odio para promover una confrontación y buscar intervenir a Venezuela con una coalición de derecha encabezada por Estados Unidos. Asimismo, Maduro advirtió que la mayoría opositora dentro del Parlamento es la vieja oligarquía ADECA, que fue el núcleo central de la dominación y del saqueo de Venezuela durante 40 años, y que, aunque intente llegar al pueblo, su mensaje está lleno de mentiras y demagogia. El Ministerio para la Comunicación e Información, MINSI, contará a partir de este jueves con los viceministros de Planificación y de Gestión Comunicacional. Así lo informó el titular de la cartera, Luis Marcano, a través de su cuenta oficial en Twitter, quien destacó que el viceministerio de Planificación estará a cargo del periodista Jarim Rodríguez de Santiago, mientras que el viceministerio de Gestión Comunicacional será dirigido por Reis Millán. Más temprano, el ministro había indicado que sería reducido la cantidad de viceministerios, que eran 5, para trabajar con un esquema de articulación estratégica. Marcano fue designado como nuevo ministro de Comunicación e Información este miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro. 12:14 minutos. Cultura. Hasta el próximo lunes 18 de enero serán las inscripciones del segundo concurso nacional de flauta, organizado por la Orquesta Nacional de Flautas, el cual busca reconocer a jóvenes destacados por la excelencia en la ejecución de ese instrumento de viento. El llamado es para los flautistas de nivel medio o profesional con edades comprendidas entre los 17 a 30 años. Las personas que se inscriban participarán en 2 rondas, una de eliminación y la final. La primera se realizará a puertas cerradas el 13 de febrero y la segunda el sábado 20 de febrero, con una presencia del público en los espacios de la Escuela Nacional, la Escuela de Música Mozarteum. Para mayor información acerca de los requisitos de inscripción, pueden visitar en Facebook ONF Venezuela y la cuenta de Twitter @ONF Venezuela. Internacionales. Artistas plásticos venezolanos están convocados a participar en el Premio Mercosur de Artes Visuales, un certamen que de manera simultánea también captará el talento de artistas de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y también Uruguay, para premiar las mejores obras creadas visuales de la región. Los interesados en participar en los eventos deberán concebir una propuesta artística que pudiera edificarse en Uruguay, concentrar estas ideas en una ficha de formato PDF y enviarla a la dirección de correo electrónico artemercosur17@gmail.com junto a un resumen curricular y 10 imágenes de obras de su autoría que hayan sido producidas durante los últimos 5 años. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de marzo de 2016 y la lista de ganadores será difundida en abril, agregará la nota de prensa del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. 12:16 minutos. Cultura al día. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy viernes 8 de enero. En el control técnico estuvo Iván McGregor, como siempre. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y James Martínez. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El Poder Judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, a investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Momentos en la historia. Thank you. El 8 de enero del año 1642 fallece en Arcetri, Florencia, Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico relacionado estrechamente con la revolución científica. La revolución científica del Renacimiento tuvo su arranque con Copérnico y su culminación, un siglo después, en la mecánica de Newton. Su más prolífico representante, sin embargo, fue el científico italiano Galileo Galilei. En el campo de la física, Galileo formuló las primeras leyes sobre el movimiento. En el de la astronomía, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Pero ninguna de estas valiosas aportaciones tendría trascendentales consecuencias como la introducción de la metodología experimental, logro que le ha valido la consideración del padre de la ciencia moderna. Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento que le permitió demostrar las leyes de la caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. La obra estaba destinada a convertirse en la piedra angular de la ciencia de la mecánica construida por los científicos de la siguiente generación, con Isaac Newton a la cabeza. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Designación del tren ministerial. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, designó los miembros del nuevo gabinete ministerial para continuar trabajando por el pueblo y así enfrentar la ofensiva económica de este año 2016. Entre los nuevos miembros del tren ministerial nombró a Aristóbulo Turis como vicepresidente de la República, Luis Salas, ministro de Economía Productiva y vicepresidente de Economía de la República, Miguel Pérez Abad, ministro de Industria y Comercio, Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior, Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras, Ángel Belisario, ministro de Pesca y Acuicultura, Emma Ortega, ministra de Agricultura Urbana, Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, Rodolfo Medina, ministro de Banca Pública, Privada y Finanzas, Marlene Contreras, ministra de Turismo, Eulogio del Pino, ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Jorge Arreaza, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y vicepresidente del Área Social, Luisana Melo, ministra para la Salud y vicepresidenta de Misiones, Rodulfo Pérez, ministro de Educación, Gladys Requena, ministra para la Mujer, Clara Vidal, ministra para los Pueblos Indígenas, Iris Varela, ministra para los Servicios Penitenciarios, Freddy Ñáñez, ministro de Cultura, Mervin Maldonado, ministro de Juventud y Deporte, Osvaldo Vera, ministro del Proceso Social del Trabajo, Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores, Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, Gerardo Izquierdo Torres, ministro de Fronteras, Isis Ochoa, ministra de las Comunas y vicepresidenta del Socialismo Territorial, Luis Sauces, ministro de Transporte y Obras Públicas, Manuel Quevedo, ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Ernesto Paiva, ministro de Ecosocialismo y Agua, Daniel Aponte, jefe de gobierno de Distrito Capital, Ricardo Menéndez, ministro de Planificación y vicepresidente de Planificación, Henry Ventura, presidente de Barrio Adentro, Pedro Infante, presidente del IND, Carlos Osorio, jefe de la Región de Defensa Integral Central del país. Vayamos colocándonos a la altura y a la velocidad de los tiempos que nos exigen. Hay un pueblo, pues, dispuesto a luchar. No puedo decir que hay un pueblo esperando, no. Hay un pueblo dispuesto a luchar. No piense en el pueblo como un pueblo pasivo, esperando, no. Un pueblo listo a luchar. Convoquemos a la lucha al pueblo, al trabajo, a la construcción. Alba Ciudad, somos información, somos cultura.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 30 minutos. Y 34 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Perfume de rosas, mi vida, aroma de margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, que te ves

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 44 minutos.

cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me hacía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. Es para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Gracias a Dios, el cielo que me baña, mi religión que siempre me acompaña. Tengo una madre tan santa y tan alta, montada en mí como en su danta. La hija mayor, la india rosa, abre el portal que a todos nos arropa. África trae a todos sus orillas, todos de pie, nadie se hinca. María Leonza se alza, sorte y guarda el sol en agua blanca, y Quiballo aún la esconde. Felipe su guardaespalda, guaica y puro fuerza brava, mestizaje y cada raza. Lleva mi reina tras su capa. Toma mi canto como tu bandera. Negra Francisca encanta corazones, siempre conmigo tus bendiciones. En fin, mi reina te invita a quedarte, Conchita y todos pasen adelante. En Venezuela la religión baluarte, mi religión. Cante. María Leonza se alza en suerte y guarda el sol en agua blanca, y Quiballo aún la esconde. Felipe su guardaespalda, guaica y puro fuerza brava, mestizaje y cada raza. Lleva mi reina tras su capa. María Leonza, india blanca, derroche de amor y bondad. ¿Cuántas cortes a tu mando y ejércitos de justicia extienden todas tu manto para derribar malicias? María Leonza, luz omnipotente de los cielos, tu Dios es mi Dios, tu mundo es mi mundo, porque en ti hay sabiduría, regresa la fe perdida. María Leonza se alza en suerte y guarda el sol en agua blanca, y Quiballo aún le esconde. Lleva mi reina tras su capa. Amén. Y H.

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:41. Un humilde artesano de los cueros, el más puro sentimiento en el son. Una vida dedicada a los rumberos, tallando madera, forrando el tambor. No hay maracas, bongo ni tumbadoras, tan hermosas ni con tal precisión. Dios bendijo todas tus creaciones, pues Él puso en tus manos el más bello crisol. ¿Cuántas noches de bailes nos brindaste? ¿Cuántas noches del más rico sabor? Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo pan con queso y que no muera el sol. Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo pan con queso y que no muera el sol. Te aseguro yo. Alba Ciudad, 96.3 FM, 1:46. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina por si quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al caluas. Yo pongo brillosito pa' salir a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negrita, paso porque a las 8 mi morenita. La busco a mi negrita. Que esta vida, hermano, es la misma rutina. Descansar en la noche y en el día la fatiga. Y para hacer lo que quiero y ser libre, mi pana, yo solo tengo un chance. Y es el fin de semana. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero vacilar. En el fin de semana quiero bailar. Fatigas mucho de tanto trabajar. Los fines de semana tú mereces gozar. Tú mereces bailar. Los fines de semana entra en rumbo, olvídate del bife, del celular, de los problemas, desconéctate. Vámonos de rumba. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. 1:50. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual.